Radio Nacional Argentina presenta Flores Negras. La noche abre el telón. El sábado define los colores. El espíritu se templa. Palabras y sonidos. Flores Negras. El tango de hoy, de ayer y mañana. Recuerdos, miradas, un espejo que proyecta futuro y mucho más. Con Mariano del Mazo y Andrés Casac, con la música de acá y de más allá, por la radio pública. De parte de toda la familia, de parte de toda la familia, queremos agradecerle, loco, todo el amor a la gente. Mi viejo es música, es luz. Y ahora pasó mejor plano. Su cuerpo no dio más, pero su mente y su alma están brillando. Es el mejor, es inmortal. Así que, loco, le agradezco a toda la gente todo el amor, ¿entendés?, que nos hace llegar a la familia. Y a ustedes también por estar con nosotros. Seguir viviendo sin tu amor es una frase que hoy repercute de otro modo. No queremos caer en el oportunismo de algunos o en cierta actitud demagógica. Hemos estado pasando Spinetta desde que arrancamos con Flores Negras hace ya 2 años aquí, así que hoy más que nunca vamos a pasarlo y vamos a recordar algunos aspectos de su carrera con buena onda, con humor, porque era finalmente el humor que él manejaba de un modo muy sutil, cómo se corría Luis Alberto Spinetta del lugar donde lo ubicaban los fans, donde lo ubicábamos quizás todos nosotros, y él se reía mucho y decía, por ejemplo, que no era fanático de sí mismo. Así que con Spinetta se rompió un molde. Vamos a estar recordando algunas cositas de su obra en un programa que está muy variadito. ¿Cómo te va, querido Miguel Vicente? Bien, Mariano, buenas noches a todos, al equipo, a la audiencia. Bien. Bueno, Andrés sigue de vacaciones, pero estamos con Daniel Tren, con la operación técnica, con Paola Escobar, Nachito Rebaudengo. Ha llegado mi primo Marcos de España, estoy muy contento, no lo había desde hace más o menos 12 años. Sigue teniendo esa panza de cerveza de siempre, aunque me jura que acaba de dejar la caña. Bueno, muy contento, Marcos, que estés acá. Y bueno, hoy tenemos un programa en el cual va a haber mucha presencia en vivo en el estudio. Va a estar a eso de las 11 menos cuarto, Alfredo Piro, con guitarra. Vamos a estar hablando de su flamante disco, vamos a estar hablando de su particular visión que tiene la música argentina. Realmente me encanta Alfredo Piro, es un gran cantor. Bueno, viene la estirpe de sus padres, de Osvaldo Piro y de Susana Rinaldi. Tiene una hermana que es Ligia, pero más allá de eso, es uno de los cantores de tango que también se toma con mucho humor el tema, y todos sus discos tienen una viñeta humorística. Ya vamos a estar escuchando y hablando de esto con Alfredo Piro. Y después de Piro va a estar aquí Diego García, que es un guitarrista valenciano que acaba de sacar un disco muy bueno, instrumental de guitarra, Tuanguero se llama. Él estuvo muy cercano a Calamaro y está tocando actualmente en trío con Mariano Otero en contrabajo y Gastón Barenberg en batería. Y así que bueno, mucha música, porque señores, quiero decir que hoy estamos inaugurando la temporada 2012 de Flores Negras con media hora más. ¿Qué tal, eh? Bueno, teléfono, Miguel. 4999-8700. Y también por el valor de una llamada local desde cualquier lugar del país, 0810-222-0870. Y también estamos en Facebook, en Flores Negras, en Radio Nacional. Nos pueden dejar mensajes. Yo pensaba proponer una consigna que fuera, por ejemplo, ¿cuál es la canción que más te gusta de Spinetta? Pero, no sé, si quieren, pídanlo, como ustedes quieran, son libres. No dije que vamos a estar escuchando el nuevo disco de Sabina y Serrat, que se llama La Orquesta del Titanic. Así que, y quiero decir que además es un muy buen disco, y yo, la verdad que no me gustan esas uniones, yo creo que esas uniones en vez de potenciar, neutralizan. En este caso lo escuché y vamos a escuchar algunas cositas de estos dos españoles que van a estar girando dentro de poco aquí en Argentina. Bueno, señores, todo el mundo estuvo hablando de Spinetta en la semana, murió el miércoles, todos los títulos referían a canciones de él, porque tiene tantas canciones que, como los periodistas somos un poco vagos para meter títulos, entonces, por ejemplo, murió Spinetta, para saber cómo es la soledad, Dale Gracias, Seguir viendo sin tu amor. Bueno, yo encontré ahí un pescado rabioso, Poseído del alba. Yo creo que Luis Alberto Spinetta estaba poseído del alba. El alba me sorprenderá con la vista sumergida en el mar. ¿Dónde van los colores a la cerrazón? Son luces que nacen y mueren. Flores Negras. Flores Negras. Por la radio pública. Desde que me fui de tu lado ya estoy convencido de vos. Ahora estoy aquí, quizás trabajando por vos. No te olvides de mí. Siempre los recuerdos angustian a un ser. Eso no pasará. Ahora sé muy bien que la soledad es un amigo que no está. Me lo hiciste sentir. Y sabes muy lo que quieres hacer. No te olvides de mí. No quiero cambiar, quiero ser igual. Ya sabes. Me quieren hablar, explícales algo que vos conoces. Estoy cansado que de mí piensen mal. Explícales bien que no tengo que lo que piensan de mí. Yo quiero tocar y no molestar. Creo que ese es el fin. Oh, oh, oh. Si alguna vez te házmelo saber. Este es el fin de una explicación. Mucha música se ha escuchado en estos días. Realmente es un homenaje que se merecía, creo yo. Pero no se escuchó este tema, que es un tema que le dedicó David Lebón en su increíble disco de 1974, que es el debut solista de David Lebón, que se titula Tema para Luis y que marca la admiración profunda que tiene Lebón por Luis Alberto Spinetta. De hecho, Lebón en una época quería tocar como fuera en Spinetta y de hecho entró en Pescado Rabioso y dijo, bueno, que toco la guitarra, el bajo, la batería, lo que sea. Y así fue como finalmente logró su sueño. Bueno, estuvo Lebón en el concierto del 2009 de las Bandas Eternas ahí en Vélez. Y es realmente un blues muy lindo este tema para Luis de este disco solista, el primer disco solista de David Lebón. Bueno, decía que no sé qué se puede decir de nuevo de Luis Alberto Spinetta. Sí, que entre las muchas historias que se ha contado en los últimos tiempos, me gustó mucho una que figura en el libro de Marcelo Larraqui, Galimberti, en el cual cuando él era muy joven, en la época de Almendra, digamos, tenía 17 años, fue a una reunión con montoneros y estaba muy interesado en lo que ocurría en la política argentina. Y estuvo en un par de reuniones y finalmente tuvo una discusión porque los montoneros no soportaron que él fumara marihuana. Es una anécdota que está contada en el libro de Larraqui y me parece muy interesante porque marca algo que ocurrió en la década del 70, en el cual la juventud con inquietudes, la juventud más brillante se dividía posiblemente en dos: aquellos que elegían la política como modo de cambiar el mundo y aquellos que eligieron los caminos del rock, de la música, también para cambiar de algún modo el mundo. Unos quizás se fueron por el lado de las armas y otros buscaron

los buenos no son tan grises, ni los sabios tan serios, ni los pobres tan feos. Sé que hay doctores divertidos, pa' vacilar prefiero a los bandidos, desarraigados de la dolce vita, hartos de deshojar la margarita. Desperdicios con vicios y caderas, hay unos de principios y banderas, pero no negaré que me horroriza tener que soportar tanto paliza. No son tan sapos, ni las mises tan necias, ni el placer tan ateo, porque el decoro no es un harapo, ni el amor sin especias se parece al deseo, porque los locos no son tan tristes, porque un buen polvo no es un trofeo, porque los buenos no son tan grises, ni los sabios tan serios, ni los pobres tan feos. Idiotas, palizas y calienta braguetas es el título de este tema del nuevo disco, del primer disco en realidad de Serrat Sabina, primer disco de canciones compuestas por ellos dos. Bueno, un disco compuesto a cuatro manos y uno puede suponer que los estilos de Serrat y Sabina poco tienen que ver, más allá de que hayan nacido en España y que tengan una diferencia de años no tan significativa. Digamos que Serrat proviene de una tradición que tiene que ver quizás más con la chanson francesa, con la jugularía, y Sabina tiene una impronta más rockera. Él vivió un tiempo en Londres, de algún modo él quería hacer rock en español, un poco espejado en la experiencia que tuvo Morris a partir de mediados de la década de 70 en Madrid. Y se juntaron prácticamente en el crepúsculo de sus vidas, y realmente estas uniones a veces son integraciones y otras veces son choques, a veces funcionan como temperamentos que se potencian y otras veces funcionan como temperamentos que se neutralizan. En este caso yo creo que se potencian, porque el otro disco que habían sacado había sido el disco del show, y eran ya temas compuestos cada uno por cada uno, y bueno, quizás cantaban algo del otro, pero no era un disco de canciones nuevas, como este caso de la orquesta del Titanic, que va a ser presentada en marzo en un maratón de conciertos que incluye Salta, Tucumán, Neuquén, Bahía, Junín, por supuesto Luna Park de Buenos Aires, Rosario, Córdoba. Realmente es impresionante, los dos son personajes muy queridos aquí en la Argentina, y está bien, me parece que está bien. Miguel, teléfonos 4999-8700 y también el 0810-222-0870. Ya está aquí Alfredo Piro. Qué ganas que tengo de conversar con Alfredo Piro. Nos conocemos de hace años y siempre me han gustado sus discos. Arrancó en el 98 con Bien Debute, después siguió con Segundas Intenciones en el 2004, Ir de Noche en el 2007. Bueno, anda siempre por ahí, en la noche porteña. Es uno de los tantos buenos cantores que hay en la ciudad y me encanta conversar con él. Vino con el guitarrista Carlos Filippo, así que va a haber en un ratito más una situación en vivo de entrevista y música aquí en Flores Negras, que quiero recordar, estamos hoy hasta las 12 de la noche, hasta la medianoche, nuevo horario extendido, y el tímpano de Viglietti pasó los domingos. Los días también, ¿no? Bueno, la orquesta del Titanic es el título de este disco flamante de Serrat y Sabina. Vamos a escuchar entonces la canción que titula a este disco. Vamos. Recuerdo que tenía un corazón alérgico a los pólenes. La muerte no existía, éramos asquerosamente jóvenes. Verano sin deberes y el vaho del otoño en las ventanas.

cabeza en tu puerta se posó, o fue un sueño. Enfermo por vos, queriendo estar un poco menos mal. Nunca pensé terminar así, nunca sentí la noche sobre mí tan así, tan cerca de mí. Ay, si tuviera tu fe, seguramente te podría estremecer así. Algo seguro estoy yo, que mi cabeza en tu puerta se posó, o fue un sueño. Ahí en el tren con la operación técnica, Paola Escobar y Nacho Rebaudengo. En la producción general, Andrés Casac de vacaciones. Miguelito, querido, decime los teléfonos, por favor. Con gusto. El 4999-8700. Y también por el valor de la llamada local desde cualquier lugar del país. 0810-222-0870. Estamos en vivo hasta las 12, hasta medianoche. Y lo que estamos escuchando es... aquellos que conocen The Cure, bueno, es una versión candombeada de aquel viejo hit del grupo de The Cure, Close to Me, Cerca de Mí, y es una de esas cosas que a mí me encanta que hace Alfredo Piro, que es medio juguetón, medio una máquina de deformar, que mezcla, que juega, y en un ambiente tan, tan solemne por momentos, tan sobrio como es el tango, destaca. ¿Cómo te va, querido Alfredo Piro? Sí, sí, Mariano, un gusto estar acá esta noche. Bueno, un placer que hayas venido. No, por favor, placer mío. Casi... a pesar del corso a contramano que nos agarró por corriente, llegamos. Sí, hay que tener cuidado, ¿no? Fíjense bien todo el cronograma de los corsos porque uno se clava ahí y... por ejemplo, sí, bueno, sí, Córdoba y Agüero está cortado, Corrientes y, bueno, la altura de Villa Crespo. Pero bueno, carnaval. Te abduce la murga, y quedás, encumbrado con un choripán lisérgico y no llegas más. Bueno, Alfredo Piro sacó un disco que es una suerte de antología de sus tres discos solistas. Básicamente radica en el segundo y en el tercero. Segundas Intenciones y Oír de Noche. Sí. Claro, claro. Y está bueno porque están un poco perdidos esos dos discos, sí. Descatalogados, inconseguibles. Yo creo que es crítica de los dos. Sí, maestro. Y en los dos se ve como una intención de eso, ¿no? Lúdica. Lúdica, de desestructurar. Mm. Es un poquito un objetivo, ¿no? ¿Tuyo? Sí, creo que la perspectiva se planteó un poco en Segundas Intenciones, haciendo un revisionismo, a lo mejor un tanto irónico. Pero me pasó con ese disco que inmediatamente después de haberlo editado, me encontraba como a modo de elogio la famosa frase: ¿cómo me cagué de risa con tu disco? Y como intérprete, en realidad la propuesta creo que había sido otra, no editar a lo mejor un disco de humor, porque de hecho incluso hay cosas ahí que no tienen nada que ver con esa propuesta. Y me parece que Oír de Noche sí es ya directamente un ensamble de toda esta historia originaria en Segundas Intenciones. En Oír de Noche ya está como es un ensamble más acabado, ¿no? Claro, claro. Ahora, sos parte de una generación, pienso en el Cardenal Domínguez, uh-huh, en el Chino Laborde, uh-huh, Hernán Lucero, bueno, muchísimos, Dolores, uh-huh, Solá, uh-huh, Achostol... que, digamos, están dejando una marca muy importante en el tango estos años, hace mucho tiempo están trabajando, y sí, casi todos vienen o pasaron del rock, y yo creo que eso se nota en un montón de actitudes artísticas. Sí. Vos tuviste en un momento una banda de rock. Sí, por la adolescencia, digamos, como que fue más de una, ¿no? Pero ningún proyecto consolidado como para consagrarse con tal fin, ni mucho menos. Creo que, en realidad, la última banda que habíamos hecho con mis compañeros de grupo, que se llamaba, tenía toda una propuesta así muy, muy gótica. Teníamos sobre todo largos. Bueno, estamos escuchando por algo, sí, hasta de Cure. Sí, sí, sí, sí. Y creo que en realidad cuando, esa fue la propuesta más, si quiere, pretenciosa como para proyectar algo hablamos? Profesional. Hablamos del año 94. O sea, en el 94 tenías una 94, banda gótica. Sí, sí. Ya en ese entonces ya estaba un poco contaminado con los aires que había propuesto Radiohead o Suede, el nuevo... Ahora, ¿ocurre o te ocurrió a vos que finalmente te volcaste al tango por una cuestión de hartazgo del rock? Sí, sí. No sé si hartazgo, porque de hecho sigo consumiendo rock. Estoy feliz de la vida de tener mis entradas para Roger Waters después de haberla comprado hace 3 meses más o menos y realmente haberme hecho acreedor de tenerlas. ¿No las revendés? ¿No las revendés? ¿Me quedé sin entradas? Y... No te puedo creer. Ahí, pero yo creo que va a haber... ¿Pero por qué vas a ver a Roger Waters? A ver, cambiamos de eje. Es un tipo que... ¿Cuánto hace no saca nada nuevo? ¿Qué diferencia hay entre Roger Waters con el que estuvo haciendo dos River con el lado oscuro de la luna? Fue impresionante. Un gran show. Fue impresionante eso. ¿Pero qué pasa ahora con The Wall? No sé qué pasa, mirá, yo creo que es... Estamos de acuerdo que concurrir a una misa y llevar a mi hijo, por ejemplo, que es adolescente, que tiene 18 años, y ver eso... juntos, ¿no? Creo que es una propuesta irrenunciable. Sí. Te estoy toreando porque realmente se formó una especie de psicosis, uh-huh. ¿No? Increíble, y no ir a ver Waters es como perderse el cometa Halley, ¿viste? Sí, totalmente. Pero bueno. Che, volviendo, si uno piensa un poco en tu pasado y el presente, venís a hacerte un espectáculo basado en Don Alfredo Zitarrosa, y si uno se pone a pensar entre aquel pasado gótico y tu presente merodeando ahí las milongas y... Ay, y un hilo conductor. No, bueno, Close to Me en Candombe, digo, sí, ese, claro, ese cruce del camino. Ahí está. Sí, sí, ese vendría a ser, con cariño dicho, el exabrupto. Bueno, viniste con un guitarrero, gracias, un amigazo, Carlos, por venir. Una guitarra. Y bueno, ¿quieres hacer alguna pieza? Mirá, vamos a arrancar con un tango que es de cosecha propia. Se llama... El tango se pero llama... Pero está bueno. Tango, no sé, eso va a quedar a criterio suyo y el de los escuchantes. El tango se llama Tango del No Amor. Originalmente, cuando salió la música, empecé a tararear yo una melodía y lo que me salió, cuando no tenía letra todavía, se me había ocurrido ponerle... Piazzolla y Pugliese en París, y eran las 3 P, ¿no? Yo vendría a rubricar el tango con la cuarta P, ¿no?, de Piro. Pero después, cuando ya tomó forma con su letra, quedó así hechizado como el tango del no amor, tomando conciencia al mismo tiempo que en realidad muchísimos tangos, por no decir casi todos, se circunscriben al no amor. Desde Fuimos, como un amor no correspondido, un dolor de ya no soportar. O el dolor de ya no ser. El dolor de ya no ser, o incluso el malevaje de Filiberto, viste, y de Discépolo, ¿no? Incluso la vergüenza del amor. Que la música popular en general es así, el bolero, la ranchera. Sí. De la pérdida. De la pérdida, totalmente. Acá, bueno, un poco cuestiona en realidad el de qué es en realidad el amor, o este sentimiento tan abstracto que no sé si a fin de cuentas si nos hace más mal que bien, pero bueno, ahí está. Bueno, adelante. Dale. Tango del no amor. Amor, de toda la vida. Amor, que enviuda tu soledad. Amor, amor sin salida. Amor, amar es matar. Amor, que construye calma. Dolor, que tan solo fue rencor. Amor, que quiebra tu alarma. Amor, que no es amor, y eso es amor, y eso es amor, y eso es amor, y eso es. Eso es amor. Muy bien. Alfredo Piro, Carlos Filippo en guitarra. Tango nuevito. Tango nuevo, música hecha en complicidad con el maestro y letra de quien habla. Decíamos hace un rato, te contaba de lo que ocurre con la camada, los que hoy tienen entre 35, 40, 45. Uh-huh. ¿Cuál es, digamos, el techo, digamos, de dedicarse al tango? Uno finalmente siempre choca frente al Foresport, sí, o frente a los festivales. Sí. ¿No hay otra? Yo creo que hoy ya no tanto. Creo que me parece que el techo lo termina construyendo uno mismo, su propio techo. El tango se circunscribe como género mayor, como género popular, a la música popular. Si nos remitimos, vos lo sabés mejor que yo, Gardel no se limitaba únicamente a cantar, ni solo en sus orígenes, música campera, forjó dentro de su perfil el prototipo de cantor nacional, de encumbrarse como cantor criollo, pero termina refundando un género con el tango canción, pero sin dejar ni olvidar a Foxtrot, Pasillo Colombiano, Fados, sí, sí. Ampliar, digamos, los horizontes. Y me parece que tiene que un poco la búsqueda tiene que ver con eso. El tango es un lugar de pertenencia, y por excelencia nos toca a todos los músicos, incluso trasciende los géneros. El otro día hablaba con un amigo que se había encontrado con un viejo cantante de una banda de los 80 y que se había empezaba a perfilar a grabar un disco de tango. Digo, es el síndrome del rockero. Solita, rockero viejo, ¿no? Rockero viejo que termina, porque ya hay unos cuantos casos. Creo que es un tema de pertenencia, ¿no? De lugar y de identidad, por sobre todas las cosas. Pero uno puede, mientras tanto, desde ese lugar de pertenencia decir, este soy yo, y aportar, al menos en mi caso es así, ¿no? Mi lugar de procedencia, es decir, de dónde vengo y quién soy yo. Por eso, digamos, es que se justifica que esté Close to Me. Vos tenés una voz también como muy baladística. ¿Alguna vez pensaste en dedicarte a la canción, a la balada? Con eso machacaba y me insistía Oscar Ferrari cuando era maestro. Me decía, Oscar pibe, Ferrari, vos tenés que cantar bolero. Ponés del disco el tema Nada, que creo que es el track 2, ¿no? Sí. El track 2, que es un poco lo que yo digo, pero igual sigamos charlando. ¿Ferrari te decía eso? Sí. Gran maestro de cantores, ¿no? Sí, claro. Sí. Escuchen la versión de Nada, de Fogón, ¿no? He llegado hasta tu casa. Yo no sé como he podido. Si me han dicho que no estás, que ya nunca volverás, si me han dicho que te has ido. Cuánta nieve hay en mi alma, qué silencio que hay en tu puerta. Mira, bueno, no sos Cristian Castro, pero... No, por favor. No, pero muy bien, y aparte... Sí, nunca... El tango nunca también, musicalmente es bastante complejo, y acá sí. Está como simplificada la parte de la guitarra, que es la que más complicada es, ¿no? Es verdad. Para fogonear, digo, ¿no? Sí, totalmente. A lo mejor encarado desde otro lugar, sin con la pretensión de interpretar un tango, de hecho y derecho. No, para nada, desde otro lugar. Bueno, los Cava Bengala ya en los años 60 hacían, transformaban, travestían todos los tangos de bolero, ¿no? Y escuchá la versión que hacían, por ejemplo, del tango 1 de Grisel, y eran boleros, pero perfectos. No se veía el travestimiento de bueno, esto es un tango que... Parece que sé yo, Sí, claro, cuando uno toma la idea de que el tango finalmente es una canción, te cambia la cabeza. Claro, como género canción. Digamos, porque nostalgia es una canción. Sí, absolutamente. Los mareados es una canción. Sí, entonces, absolutamente. Y lo son, además. Sí, bueno, incluso si querés, más cerca de nuestra etapa contemporánea, citando el ADIA, honrar la vida también eso. Sí. Y en realidad es creo que es uno de los temas más interpretados por intérpretes de tango, valga la redundancia. Sí. O en otro caso, Vete de mí también, o sea, qué sé yo. Sí, que parece que no hay conflicto. No. Conversamos con Alfredo Piro sobre estas cuestiones. No escucho cantantes melódicos, o sea que es como una utopía haberme proyectado en, pero ¿Quién te dice? ¿Qué sé yo? Sí. Cuando apriete el hambre. Claro. Estamos con Alfredo Piro. Vamos a escuchar unos mensajitos que nos están dejando. ¿A qué teléfono, Miguel? Al 4999-8700 o si no, al 0810-222-0870. ¿Cuánta nieve? Hola, me encanta este programa. Bueno, me gusta que lo recuerden, especialmente al Flaco, parte de mi generación y mi adolescencia, mi historia, todo. Cuántas veces que lo vi al Flaco, pero bueno. Un abrazo enorme. Buenas noches. Bueno, la muerte de Flaco Spinetta nos dejó un dolor profundo, como un boquete en el alma. Y yo pienso que uno de los mejores temas que hizo fue Umbral. Bueno, que su luz siga viviendo eternamente y su música también, lógicamente. Muchas gracias, Rafael León. Bueno, muchas gracias a todos. Obviamente la muerte de Spinetta monopoliza todos los llamados, nos están dejando muchísimos, seleccionamos solo algunos, refieren prácticamente al tema. Y bueno, estaba hablando con Alfredo de que él empezó a escuchar a Spinetta en la época de Privé, ahí mediados, fines de los 80. Y bueno, que nos marcó a todos, ¿no? Patada en la nuca, no soy fanática. Inmediatamente después de eso, sin cosas. Claro, no soy fanática, era el hit de Privé. Sí. Cuando decir hit con Spinetta es que medio ridículo, ¿no? Porque no tuvo hit. Era el primer tema, ¿no? Claro, el corte, digamos. Sí. Bueno, me acuerdo de ir a verlo en vivo haciendo cola en la puerta del Canal 13 por la calle Cochabamba, ahí para verlo al Flaco en Badía y Compañía. Claro. Claro. Sí. Bueno, nos tenemos que ir al informativo. ¿Tienen algún tipo de temita? Ya que estamos homenajeando a bastante gente del rock. Y bueno, otro que está en la mala es Cerati. Obviamente deseamos que su situación cambie, es complicado. Pero tenés preparado algo al respecto. Esto se terminó transformando en un hit hace año y medio en China. Empezamos a hacer justamente este tema porque previo al concierto que dábamos todos los días, ahí estaba el documental en donde se lo veía a Gustavo Cerati con la Negra Sosa cantando una versión insuperable de Zona de Promesas, y a raíz de eso se nos ocurrió hacer este tema fue una cosa impresionante porque en el estribillo, bueno, no quiero develar ahora cuando empieza el tema qué tema es, ya se van a dar cuenta, pero era impresionante ver a los chinos haciendo palma y toda una cosa increíble. Dale, dale. Yo caminaré entre las piedras hasta sentir el temblor en mis piernas. A veces siento temor, lo sé, a veces vergüenza, Estoy sentado en un cráter desierto y sigo aguardando al temblor en mi cuerpo. Nadie me vio partir, no sé, nadie me espera, no. Hay una grieta en mi corazón, un planeta con desilusión. Que te encontraré en esas ruinas y ya no tendremos que hablar y hablar y hablar y hablar y hablar y hablar y hablar y hablar y hablar. Te besaré en el templo, lo sé, será un buen momento. Oh, un planeta con desilusión, con desilusión. Piro, homenaje a Cerati, cuando pase el temblor, impresionante, muy bueno, muy lindo. Bueno, vamos a las noticias, ¿te quedas un poquito más? Vamos, noticias y más Alfredo Piro. Flores negras. Flores negras. Música de ayer y mañana. Flores negras. Yo te saco a bailar una mina, en cualquier situación, en cualquier país, en cualquier lugar del mundo, y la flaca se enamora, ¿entendés? No, si yo te miro cómo forman los equipos y te canto el resultado, ni vayas a la cancha, pibe. ¿Te acordás cuando los electricistas no invocaban lo que pasaba con la luz de la terraza? ¿Cuánto lo resolví? ¿15 minutos? Menos. ¿Cuánto? ¿10 minutos? ¿12? No sé. Pon este cable acá y este otro allá, le dije. Los tipos me miraban con los ojos así. Tres eran, ¿no? Tres tipos eran. Que eran electricistas franceses, eran. Yo te saco a bailar una mina, en cualquier situación, en cualquier país, en cualquier lugar del mundo, y la flaca se enamora, ¿entendés? Thank you. Los argentinos somos vivos porque somos mucho más piolas que los demás. Por eso es que en todo el mundo admiran nuestra contundente superioridad. Ay, somos tan lindos y tan importantes y tan elegantes nuestra sobriedad, que en ningún sitio podrán olvidarse de nuestra humildad. Los europeos sabios, consejeros, siempre buenas ondas nos quieren tirar. Rusos y yanquis que nos quieren tanto siempre se pelean por nuestra amistad. En cambio, los latinoamericanos subdesarrollados no podrán jamás ser tan hermosos como nuestra pura estirpe nacional. Por eso a los argentinos nos quieren en todas partes, porque somos el baluarte de toda la humanidad. Por eso es que en la Argentina invierten de todas partes, porque imperialismo aparte nos quieren homenajear. Bueno, y si se trata de un homenaje en serio, que sea algo así sencillito, ¿no? Bien perfil bajo, como nosotros mismos estamos acostumbrados a recibir este tipo de agasajos en persona. Digo yo, se me ocurre. No creas nunca que los argentinos somos más cretinos que el peor rufián, y que además seamos pobres tipos con flor de complejos de inferioridad. Hay gente fea, mala y envidiosa que con sus calumnias nos quiere ensuciar, porque bien sabe lo grande que es nuestra sensibilidad. Si estando lejos del terruño amado y un tango escuchamos, nos hace llorar, porque inmediatamente recordamos lo felices que éramos viviendo allá, donde violar las leyes era fácil y evadir impuestos un deporte más, donde coimear era casi tan bueno como especular. Por eso. Hola amigos, te escucho en el programa. La verdad que buenísima la versión de Piro de Cuando Pasa el Temblor. Habla Diego de acá, del campeador, tomándome un vino en mi patio, mirando las estrellas y escuchando como siempre Flores Negras. Un gran abrazo, Cabezco. Sí, habla Norma de Oncativo, estoy escuchando el programa Flores Negras y muy bien por Alfredo Piro, qué fraseo que tiene, qué linda voz. No me gustan las comparaciones, pero acá en Córdoba está un Gustavo Vicentín que también tiene un estilo parecido. Así que en buena hora con esta gente nueva en la forma de interpretar el tango. Un beso grande para él y para todo el equipo. Gracias. Gracias, los mensajes, muchas gracias. Y me encantó la situación que narró el primer oyente que dejó los mensajes, que estaba tomando un vinito, mirando las estrellas y escuchando como todos los sábados Flores Negras. A mí esa pequeña escena me colma de felicidad, es lo que yo pretendo realmente de lograr ese efecto con los oyentes. Y también, por supuesto, la señora Don Cativo, que hablaba de un cantor. Bueno, tu viejo, Osvaldo Piro, hace tiempo está radicado en Córdoba dirigiendo sí, una orquesta. Sí. Y en Córdoba hay una intensa movida además, tanguística. Decía, se refería a la señora Gustavo Vicentín, amigo Gustavo Vicentín, fue, bueno, creo que sigue siendo el cantante de la Orquesta de Música Ciudadana, la cual mi viejo estuvo al frente unos cuantos años. Y grabar un disco y todo con eso. Hay una orquesta. Intensa actividad tanguística sí. En Córdoba. Bueno, Carlos Filippo. Ejemplo es Carlos Filippo. ¿No vos? Sí, no, es bueno, los festivales que están ocurriendo ahí en la zona de las sierras. Bueno, me encantan los mensajes. También estamos en Facebook, no olvidemos, en Flores Negras en Radio Nacional, es el modo de entrar. Y los teléfonos, Miguel. 439-8700 y 0810-222-0870. Bueno, estamos acá con... Pasa todos los cordobeses, es Tango del Mediterráneo, y sacás un disco doble con todos los cordobeses, tenés pero madera para hacer asados de acá. Bueno, hablamos de tu viejo, Osvaldo sí, Piro. Hace poco estuve con tu hermana, con Ligia, y Ligia grabó una versión justamente de Nada, sí, con la orquesta del viejo, de tu padre, y vos grabaste aquí, incluiste en este disco que estás presentando ahora, Una Vuelta Más, una versión de Cambalache con orquesta, Cambalache, ¿no? Con el viejo, sí. Y con Ligia estamos en Pequeña, en el mismo... Claro, tiempo. Claro. ¿Por qué Cambalache con tu viejo? ¿Por qué ese tango? Mira, en realidad... Ah, pará. Estamos escuchando un valsecito hermoso los argentinos, que yo solo conocía en la versión de Fontova, y hablamos de Fontova, y que hablaba al principio era Eduardo Criscuolo. Eduardo Criscuolo, sí, de Jamón, sí, del, Jamón Mar. Del Mar, en un personaje que se llama Ronan Porteño. Muy bueno. Bueno, Cambalache, que es los argentinos de Luis Olivella, un marplatense, que fue en realidad el creador del tema, ¿no? En los 80, sí. Pongamos, si querés, de fondo Cambalache, es el track 4. ¿Por qué elegiste este tango para grabar con tu viejo? Que me imagino que debe ser algo especial para el vos. El propósito en realidad iba a ser otro, iba a ser el que quedó como outtake del disco, era el último guapo. Ajá. Ahí está, que se escucha a... ¿Sabés quién es este? Es Kevin Carral Futter, el marido de María Volonté. Sí, sí, que hace de... Californiano, que hace de comentarista. Muy bueno. Acá estamos escuchando Cambalache con la orquesta Osvaldo Piro. Que el mundo fue y será una porquería, ya lo sé. En el 506 y en el 2000. Yo me preguntaba, Alfredo, porque es un tango muy transitado. Sí. Y yo me imagino que le debe pasar también a Ligia, que decir, bueno, si hay un solo tango con la orquesta de tu viejo, tiene que ser un tango especial. Sí, pero como te decía, la idea, en realidad, el propósito era grabar, que se grabó, de hecho, el último guapo, aquel tango de Riel y Aznar, y grabamos como segundo, y como para tener como segunda opción, Cambalache, porque sabía que mi viejo lo iba a encarar desde otro lugar, no desde el, obviamente, desde el lugar quizás más cafón que se lo aborda Cambalache, ¿no? Y con una plataforma de orquesta típica, con fila de bandoneones, fila de cuerdas de violines, viola, cello, piano, guitarra eléctrica, y aparte encima flauta traversa, bueno, ya se disfruta por sí solo el arreglo. Y fue un arreglo increíble, maravilloso, así que en realidad el momento de optar por un tema de no dejar nada ni de más ni de menos dentro de la producción del disco, terminó ganando la partida Cambalache. Y creo que es una versión insuperable. Sí. Ahora que ya estamos grandes y que está todo en concordia, en tu época gótica, ¿cuántas veces tuviste ganas de asesinar a tus padres? No, nunca. Siempre bueno. Hoy, desde mi lugar, como padre de un adolescente y padre de una bebita hermosa, que es mi hija, que hace un par de meses que ha nacido, yo también me pregunto, digo, la paciencia supina que tenían mis padres, tanto mi vieja como mi viejo, en soportar que me mandaban de vuelta del colegio a mí a las 9 de la mañana porque iba todavía maquillado con el rímel de la noche anterior en el paracultural y no me dejaban entrar. Claro, colegio de curas, qué carajo me van a dejar entrar. Realmente una paciencia tremenda, o de coleccionar materias en marzo, ¿no? Claro, pasar por una infinidad de colegios, un derrotero ahí. Pero decía un poco en broma, de hecho, una de las actividades que yo destaqué como gran disco del año pasado es el disco que vos produjiste de Leopoldo Federico y Susana Rinaldi, Bandoñón y Vos. Hermoso trabajo. Y para mí es un disco histórico que va a quedar. Y bueno, dos leyendas, dos leyendas del tango muy diferentes, unidas en este disco. Tal cual. Que vos hiciste de productor, que yo me pregunto qué es productor, y decirle, Susana, venía acá a tal hora, ¿no? Un poco también ordenar un poco la cuestión, porque después no tanto yo lo vi en vivo. Sí, en la coordinación, moderna, claro. Y era Leopoldo, la seguía tu vieja, increíble. Sí, fue un trabajo increíble. Lo pasamos mucho aquí en Flores Negras. Mira. Sobre todo, aparte, la propuesta que tiene ese disco, que no es solamente una reunión cumbre, no es solamente transitar clásicos de uno y de otro, que podía ya, por el simple hecho de en ese contexto justificar el encuentro en un disco, sino también que, como plus, trae temas compuestos por los dos. Y encima yo, desde mi lugar... no sé si de productor, sino de lugar afectivo, me llevo una palma de laureles, que una milonga hermosa que me han compuesto los dos para ese trabajo. Muy lindo, muy lindo. Bueno, Alfredo, ¿vas a presentar este disco? Presentamos el disco, sí, en abril, los dos primeros viernes de abril, viernes 6, viernes 13 de abril, en los 36 Villares, ahí Avenida de Mayo al 1200. Gran lugar 36 Villares, sí, un lugar de los que ya no quedan. Recomiendo ir, no solo ir a escuchar música, sino también mandarse al sótano y ver todos los villares y los villaristas, que es una fauna alucinante que te queda a Buenos Aires, y por ahí siempre hay unos gitanos dando vueltas, no sé si los tenés, ¿lo tenés, Carlos? Yo a veces voy ahí a tomar un café, y es un lugar bárbaro, 36 Villares, así que bueno, en abril, bueno, ya lo difundiremos más cercano a la fecha. Bueno, Alfredo, no sé si queda algún mensajito para Alfredo. Acá Laura de Chacarita dice, mira, soy muy buena la versión de The Cure, y no, bueno, escúchame, elegí el mejor tema del estribo que se te ocurra. Bueno, dejame el público calentito. Candombe, quiero milonga. Epa. Usted elija. Candombe. Candombe. No, Cristóbal. Bueno, para nos vamos despidiendo. Carlos Filippo, guitarra, muchas gracias por muchísimas venir. Gracias, Alfredo, Carlitos. Eternamente agradecido, tantos años. Gracias a vos, y Mariano. Y suerte con este disco, la verdad que te la mereces. Muchísimas gracias de todo corazón. Vamos con este candombe que se llama Cristóbal y pertenece al amigo Acho Stoll. Cristóbal nació en la calle, una madrugada gris. Un bombero que pasaba lo sacó de la nariz. Su padre bailaba un tango, durito como una estaca. El barrio se despejaba de su resaca. Se crió en un montacargas de la fábrica París, subiendo y después bajando, filósofo de raíz. Desperdiciaba poemas de sangre, locura y pena, en toda morocha simple de voz serena. Cristóbal se puso la filcha al revés y mordió la mano del juez y juró jamás conservar un mango. Y dijo, en la chapa fría del bar no es ningún pecado pecar y los hombres recios no bailan tango. Sobre los diarios parece que se durmió. Al lado de los cigarros la rosa se marchitó. Se tiraron por correo sus cenizas en el Sena y alguna de las morochas leyó un poema. Cristóbal se puso la pilcha al revés y mordió la mano del juez y juró jamás conservar un mango. Y dijo, en la chapa fría del bar no es ningún pecado pecar y los hombres recios no bailan tango. Cristóbal se puso la pilcha al revés y mordió la mano del juez y juró jamás conservar un mango. Y dijo, en la chapa fría del bar no es ningún pecado pecar y los hombres recios no bailan tango. Y los hombres recios no bailan tango. No, no, no. Y los hombres recios no bailan tango. Ay, muy bueno. Alfredo Piron, Flores Negras, muchas gracias, ¿eh? Muchas gracias. Suerte, chicos. Queda muchísimo más. Ya está aquí en los estudios Diego García. Así que hasta las 12, Flores Negras. Vamos. El sabor de aquel jazz. When we out together, dancing cheek to cheek. Y el grupo de hoy están en Flores Negras. with the rest of the girls. And that's why the lady is a tramp. I like that cool, fresh wind in my hair. Life without care. I'm broke, it's old. Is all time. I like the crap games with barons and royals. Won't go to Harlem, Herman and Coyles. Won't dish the dirt with the rest of the girls. That's why the lady is all time. I like that cool, fresh wind in my hair. Life without care. It's over. Noches, una radio nacional. Flores negras en la jungla de sonidos. Y 29 de la noche, estamos aquí en Flores Negras en vivo, estamos con Daniel Trenco en la operación, con Paola Escobar y Nachito Rebaudengo en la producción general. Bueno, un rato más, en las 12, viene Plácido Domingo, de Horacio Marmurek y Sebastián Rimavicius. Y lo que estamos escuchando es una canción, Hound Dog, del último disco de Diego García Tuanguero. La voz es de Bimba Bosé, que acá me decía Diego que es la sobrina de Miguel Bosé, y es el único tema cantado de un disco instrumental que lo tiene a Diego como guitarrista. Bueno, Diego García es guitarrista de Andrés Calamaro, hace ya varios meses que anda dando vuelta por la Argentina, está prácticamente argentinizado, ya toma mate, come choripán, putea, toma colectivo, se enoja, se agarra piñas, a veces se lo ve en el Bajo Flores, yendo a ver a San Lorenzo, qué sé yo. ¿Cómo te va, Diego? ¿Qué tal? Muy bien. Bueno, Diego García está haciendo una serie de conciertos en trío, se está presentando con el gran Mariano Otero en contrabajo y Gastón Barenberg en batería, y él por supuesto en guitarra. El próximo show es el jueves 23 en el Teatro del Viejo Mercado, ahí en el Abasto, en Lavalle 3177. Este es este jueves, no, el otro. El presidente. A las 22. Y bueno, estás tocando muchísimo, realmente estás trabajando. Estoy trabajando, sí. Ahora vienen acá los españoles. Ahora vienen acá. Es verdad, eso lo hablaba con un amigo argentino el otro día. Bajaba un poquitito, Daniel, los auriculares. Hace 10 años vino la ola de argentinos a España y ahora, bueno, hemos vuelto para acá, no sé. Tengo varios amigos músicos, además, que están planteándose venir Coquemaya. Sí, Coquemaya. Yo Coquemaya lo conocí en el un disco que hizo Claudio Gabis, sí, con un montón de amigos. Estaba Charlie también, Andrés. Sí, sí, sí, sí, recuerdo ese disco. Estaba Coquemaya ahí. La selección, creo que se llama. Coque me dijo, estoy pensando irme para Buenos Aires. Le dije, vente para acá y... No sé, que acá, no sé si vos lo has notado, pero acá le cuesta el rock español. Sí. Aquí. Hombre, porque aquí hay una tradición fuerte. Pero nosotros en España no tenemos. O sea, nosotros en España teníamos a Serrat, que claro, está todo bien, pero no es Serú Girán, ¿no? O, sí, eso es otro tipo de desarrollo tuvo la música en España. Me parece que está bien, Daniel, con el micrófono, se escucha. Quédate más quieto así porque no es muy... Hay que tomarlo ahí. Bueno, claro, la historia oficial es que de algún modo Tequila y un poco Morris empezaron como el rock en español. Claro, argentino, ¿no? O claro, sea, pasa que España está muy cerca de Inglaterra. Sí, por ahí la proximidad nos hizo también, no sé, mis padres vieron a los Stones en el 74, claro, todavía en el franquismo, pero no hubo una tradición rockera como aquí, que venía de Almendra o claro, Manal. Acá le fue bien a Barón Rojo. Claro. Ahora bien. Parece que Marea. Yo el otro día estuve viendo Marea. Es una banda. Sí, viene heavy, ¿no? Bien, sí, así, muy pesada. Pero. Y después, bueno, le ha ido muy bien a Héroes de Silencio. Héroes de Silencio ya a nivel internacional, ¿no? Eso fue el boom. Pero España no es un país rockero. Y yo lo digo como español. O sea, no es. Claro. No es un país que puedes decir. Sí, en los 80 hubo bandas, pero no hubo nada comparable a Soda Stereo, por ejemplo, claro. Mecano. Ahora, vos recién me contabas que la muerte de Luis Alberto Spinetta tuvo cierta repercusión en España. Sí, sobre todo en amigos míos, músicos. Yo a Luis Alberto lo conocí en el 2000, que vino 2000 algo, fue a hacer una gira a España. Yo estaba tocando con Santiago Serón, que era de Radio Futura. Y recuerdo que fuimos a verle a Barcelona. O sea, así de los amigos músicos ha tenido repercusión. Claro, muy de culto, ¿no? Claro, muy de culto. Yo siempre le pregunto a Rodolfo García, que estuvo acá hace un par de semanas, que fue el baterista de Almendra, la primera banda de Spinetta. Después él formó Aquelarre con Emilio Guercio, el bajista de Almendra. Y en 74, por ahí, se fueron a España. Y la música que hacía Aquelarre era como un poco una continuación de la que hacía Spinetta en cuanto a complejidad, en cuanto a qué meterse. Sí, y yo decía, Rodolfo, pero Aquelarre en España, en la década de 70, era como que aterrizara un plato volador. Me imagino ahora Spinetta haciendo una gira por España, igual, ¿no? Porque para entrar a la Spinetta tenés que... Sí, lo que pasa es que realmente no es fácil para un español entender las letras. Por ahí musicalmente... Yo sí lo entendí desde el principio, ¿no? Pero por Andrés Calamaro. No, yo lo le conocí a través de Radio Futura. Que yo tocaba con Radio Futura. Ellos eran amigos de Soda Stereo y ellos fueron los que me llevaron por primera vez a ver a Luis Alberto. Para que no entendíamos las letras. No entendíamos nada. Sí, claro. Que musicalmente era, buah, era una cosa, claro. Era una locura. Pero las letras, por eso. Y luego porque, no sé, tampoco quizá Luis Alberto no fue mucho a España. Porque España es un mercado al que hay que estar, como hizo Andrés. Andrés estuvo 20 años allí. Es la gran diferencia que hubo entre Calamaro y Fito Páez. Claro. Fito Páez iba, pero volvía. Exacto, y volvía. Y a Fito Páez siempre que va a España le va bien. Eso también hay que decirlo. Pero el que hizo realmente un desastre fue Calamaro. Pero el que hizo el desarrollo allí fue Andrés. Con los Rodríguez. Claro, obviamente. Pues tuvo... ¿Y vos cuándo lo conociste a Andrés? Yo a Andrés le conocí... Yo tocaba con una banda que se llamaba Seguridad Social. Sí, bueno. Sí. Tenía 17 años. Y me acuerdo, y ya empezaban los Rodríguez, y nosotros ya tocábamos en sitios gigantescos. ¿Siempre en Madrid? No, yo vivía en Valencia, entonces. Yo conocí a Andrés en algún festival que ellos, los Rodríguez, tocaban abriendo para la sociedad. Imagínate las cosas, las vueltas que da la vida. ¿Y cuándo entraste a la banda, Andrés? Después de la Versus 2000. ¿Cuando regresó de...? Sí, cuando regresó de 2005, 2006. Sí, sí. Bueno, hablamos con Diego García, guitarrista, valenciano, él. Y bueno, con mucha historia, ¿no? Como estamos escuchando, Seguridad Social, muchas bandas. Después estuviste viviendo en Estados Unidos. Sí. Estuve viviendo... Fui en el 2000, 2003, 2004 y luego en el 2008 me fui otra vez. ¿Tenés un espíritu peregrino? Totalmente, sí. Sí, estoy acostumbrado a viajar y aparte me acostumbré a que... O sea, yo no sé si fui un visionario de lo que venía con internet, que ahora dicen que para el músico tiene que viajar. Siempre pensé eso, que el músico tenía que viajar para poder ganarse la vida. Claro. Está bien, una... Está unido, la música en movimiento. Bueno, hablamos con Diego García y quiero agradecer a todos los que nos dejaron mensajes por Facebook, Juan Barrio Nuevo, Cristina Molina, o que simplemente apretaron la opción Me Gusta, ¿no? Quiero decir a Rafa, Cristina Oller, Victoria Judith, Darío Callejas, Silvia Liliana Lacounza, Ignacio Villabona, Karina Espinosa. Bueno, muchas gracias a todos y muchos más que están dejando mensajes. ¿Tenés ganas? Bueno, viste con la guitarra, sí. Como buen trashumante, como total. Buen guitarrista. Sí. Así que vamos, dale, dale. ¿Lo tuyo es instrumental o este disco es instrumental? Básicamente yo defiendo el concepto de la guitarra americana de raíces instrumental. Lo que pasa que, bueno, estamos preparando un disco nuevo que va a haber un giro. Va a haber... Más cancionístico. Va a haber más de canciones. Y vas a cantar vos. Y vale, voy a cantar, y no lo sé, voy a invitar a amigos cantantes. Ahí va. Bueno, vamos, dale. Así que, bueno, voy a tocar algo de Ragtime. Vamos. Diego García, un Ragtime. Qué bar, te fuiste bien atrás. Bien atrás. Bien atrás. Un ritmo que es más pianístico, ¿no? Totalmente, es verdad. Que es, empezó en 1900, finales. Es previo al jazz. Es previo al jazz, claro. Y más bien blanco, ¿no? Sí, es la tradición europea de Nueva Orleans, de los pianistas. Claro. Pero realmente el primer pianista, Scott Joplin, era negro. El pianista que hizo famoso el Ragtime en los cabarets. Claro. Era negro, pero es tradición totalmente europea. Claro, es impresionante. Es y viéndote, te pensaba, vos nunca te vas a morir de hambre, porque siempre donde haya un bar que sí. No, realmente, viste que yo he escuchado muchos pianistas que dicen, bueno, yo de última voy a tocar en un piano o en un bar y la moneda la saco. Pues también, digamos, sí. Solo con guitarra. Claro, es un poco el artesano. O en un metro. O en el metro, en cualquier metro. Ahí sí gana plata, en serio. En el metro de Nueva York hay hasta pruebas para tocar, porque sacas un montón de dólares, sí. Más que yo en Villorquiza esperando el siguiente show, te lo puedo asegurar. Pero sí, la verdad es que sí, el oficio de, bueno, tener el oficio ahí de entertainment, ¿no? De entretenedor, sí, sí, sí. Me gusta es mucho. Algo que te gusta. Es algo que me gusta, sí, la verdad es que sí. En ese sentido, ¿cómo te ha recibido la Argentina? Que hombre, bueno. Bien, la verdad es que tanto el público como los críticos, como los periodistas. Bueno, que lo pasa es que tenés a Erika Santos, que es una especie que es, de... Que no, no, si, a no, todos. Si no te invitaba, me mataba. No, Erika es una hacha, es cierto. Pero también tengo que... Hombre, yo vengo también de tocar con Andrés y eso me ha abierto... Ciertamente me abre algunas puertas. Mm. Y luego, pues, a mí me gusta siempre ir con la guitarra a tocar. Entonces, bueno, no sé, llamamos la atención de alguna manera. Claro. ¿Tu plan es quedarte acá o radicarte? No sabes. ¿Quién sabe? No se sabe. Yo no puedo creerlo. O sea, está bien, están en crisis, pero... Sí. Tienen la mejor selección del mundo. Es verdad. Para mí es el mejor tenista. Pero lo vemos por el cable, pero para eso tenemos el cable. Claro. Para verlo. Después tienen las mejores ciudades, Barcelona, Madrid, Valencia también es muy lindo. Sí. La suerte de estar ahí. Ah, qué bueno. Realmente es como, digo, nada más que el sistema de subtes de metro. España es, yo extraño un montón España, la comida y todo, y la verdad es que, pero bueno, no sé, tampoco es un drama, no, no hay que dramatizar la situación. Yo aquí estoy bien, tengo muchos amigos músicos, he podido armar una banda con Mariano y con Gastón que están a muerte conmigo, vamos a hacer un disco nuevo y ya veremos, no sé, ya veremos qué pasa. Aquí los músicos, y con razón, se quejan mucho de que no hay lugares para tocar en cuanto a lugares chiquitos, un poco lo que ustedes hacen, ¿no?, en trío, sí. Con Mariano y con Gastón. ¿Se siente esa falta de bolichito, algo que... Por lo menos en una época en Madrid estaba repleto. En Madrid está repleto, pero ahora mismo es inexistente. Pero, digamos, acá hay como una especie de desidia, sobre todo en la ciudad de Buenos Aires, que a todo bolichero que quiere abrir un lugar con música le caen 200 inspectores, digamos. Hay muy poco fomento. Fomento de eso. De la música, digamos, que no es súper masiva, ¿viste? Claro. La gente que mete quizás 50, 100 personas. Claro. La verdad es que yo estoy conociendo a Buenos Aires. Yo conocí a Buenos Aires desde el hotel a Luna Park y de Luna Park al hotel. Ahora estoy recién reconociendo Buenos Aires de verdad, porque vivo en un departamento y voy de aquí para allá. Entonces, no sé, tengo la ilusión del recién llegado. Claro. Tengo la ilusión del recién llegado. La mirada, claro, nueva. La mirada nueva del recién llegado, y entonces todo está bien. Acá tengo varios mensajes. Hay un oyente, Pedro, que me dice si conoces las bandas Max Sunier y Iceberg. Sí. Max Sunier es un guitarrista de la época de los 70. Ajá. Es un guitarrista de fusión muy importante. Contemporáneo de Luis Alberto, mira. De 1950, por ahí. Sí, nacido en 1950, que es un capo. Max Sunier es un guitarrista catalán muy capo. ¿Y Iceberg? Una banda catalana, ¿no? Iceberg es una banda catalana que hacían también así, onda Weather Report. Ah, jazz, 70. Sí. Fusión. Sí, Barcelona siempre tuvo ese parte de la vanguardia que Madrid es la ciudad donde el flamenco, donde se cuece el flamenco, ¿no? Es una de las ciudades importantes, Jerez y Madrid. El Candela. Claro, el Candela. Es uno de los reductos de flamenco. Pero Barcelona siempre fue muy vanguardista en cuanto al jazz. Django Reinhardt estuvo tocando en el 1929 o algo así. Estuvo Django, sí, Reinhardt tocando en Barcelona. Siempre fue una ciudad muy vanguardista. Sí, sí, más con más aspiraciones francesas. Claro, totalmente. Más. Bueno, estamos hablando con Diego García y esta cosa que tenés vos de bar, de lo que es el cabaret, lo que es el sótano, yo lo escuché, lo vislumbré muy claramente en esta canción de tu disco Tuangueros, se llama Latino Tuang, vamos. Escuchamos Latino Tuang del disco Tuanguero de Diego García, que está aquí en Argentina hace 4 meses. Se está presentando el jueves 23 de febrero en el Teatro Viejo Mercado, ahí en la Valle al 3100, a las 22. Y bueno, nos tenés que explicar qué significa tuang, qué significa tuanguero, que yo al principio pensé que era simplemente un juego de palabras con la palabra tanguero. Sí, puede confundir. Tuang es el sonido de la guitarra. Este, que es el sonido de la guitarra de los años 50 de Johnny Cash. Ajá. Y tuanguero es la, no sé, castellanización. El que cultiva ese estilo. Exacto, sería. ¿Te gusta mucho Johnny Cash? Me gusta mucho Johnny Cash, me gusta mucho el sonido de Nashville de los años 50. Uh-huh. Me gusta, realmente, me gusta la música hasta. La música que nació con la electricidad y los amplificadores y las guitarras eléctricas. Uh-huh. Hasta, no sé, lo que escuchó Keith Richards y Eric Clapton, por ejemplo. Claro. La música de raíces es lo que a mí me gusta. O sea, el pre-rock, de algún modo. El pre-rock de los 40, por supuesto, no está Jimi Hendrix, están las figuras importantes. Pero yo lo que trato de el sonido que trato de mantener con mi banda es años 40, años 50, básicamente. Ajá. Y esto, digamos, se mantuvo imperturbable a lo largo de todas tus décadas de como músico, o fuiste mutando de estilos. La verdad es que desde el principio yo fui un guitarrista desde que tengo 10 años, me gustaba tocar. Me gustaba mucho. Lo que pasa es que, bueno, como guitarrista me tuve que ganar la vida y tuve que tocar hasta con Rafael y Camilo VI. Es decirte, ¿sabes? Entonces, no tuve problema. Por favor, de Rafael. No. Háblame del niño. Cambiemos la nota. Hablemos de acá hasta las 12 que nos debimos de Rafael. Hablamos de Rafael. El niño de Linares. Rafael me dijo: yo conocí a Johnny Cash cuando grabé con él. Yo conocí a Elvis, yo conocí a Frank Sinatra. Me dijo, seguramente. Y estuvo con ellos. Y le dije: no me lo puedo creer, Rafael, lo que me está contando. Y él me dijo: porque eres. Es un tipo encantador, pero eres súper estrella. Sí, sí. Me dice, yo cantaba antes que los Rolling Stones y los Beatles existieran. Y es cierto, él en el 60 ya estaba cantando su canción melódica. y no había aparecido el niño Lennon todavía. Claro. Antes de los Beatles y de los Rolling Stones. Imagínate que te diga es un tipo, es impactante. Claro, y que además te puede tirar con los millones de discos que vendió, por la cabeza. Que vendió, el hijo de uranio. Que me venís con tu anguero. No, pero él siempre, él quería que yo grabé con él dos discos. Y en el último me decía, Diguito, ¿tú quieres tocar en el Madison Square Garden? Dijo, yo toco en el Madison Square Garden. Dije, no, mira, Rafael, la verdad es que estoy con Andrés, no sé qué tal, y tampoco hay un código que... Pero bueno, es un tipo que se hace una toma solo de voz. Claro. Canta una vez y se va. Por eso yo no lo... Ahora, en una época era muy entonado, muy sí. entonado. Sí, sí, sí. Recién hablaste de Andrés Calamaro, digamos, lo que puedas contar, no lo que no te perjudique, pero digamos, ¿cómo fue tomado Andrés en España? Digamos, que él tuvo una actitud en un momento como muy, ¿cómo explicarte? Muy, muy poderosa, ¿no? Era como, bueno, Andrés tiene una personalidad muy... muy fuerte, un temperamento sí. muy especial. ¿Y cómo era tomado, digamos, ese plan de conquista que él tuvo en su momento por los músicos españoles, por el rock español? La verdad fue muy valioso que Andrés llegara a España. Porque él traía de primera mano toda la herencia rockera argentina. Fue muy valioso. Los Rodríguez fueron muy valiosos para el rock en español, en mi opinión. Seguro. La verdad. Y nunca fui fan de Andrés. Soy amigo de Andrés. A su vez él tuvo la inteligencia de incorporar a los Rodríguez ritmos de rumba flamenca. De rumba flamenca y él supo entrar ahí. Y todos los músicos, no sé, él llegó y ya fue a cantar a un disco de Sabina, ¿sabes? Y, o sea, supo relacionarse. Sabía lo que hacía. Sabía lo que hacía. Andrés siempre lo supo. Pero yo creo que los Rodríguez fueron... fue muy importante para la música española en los 90. Que llegara un grupo que hiciera... Eso no... Ah, sigue un poquito más. Dale. No, porque si no le estoy dando... Sadaik. Bueno, digo, se nos va el tiempo. Antes de que nos despidamos con una canción, por supuesto, con un tema, decime, digamos, para alguien que se quiere meter en la música española, en el rock español, decime, ¿qué le recomendarías? Algo tiene que haber. Sí, bueno, le recomendaría que escuchara Radio Futura, que es una banda que llegó hasta el 92, que sería como el análogo a Soda Stereo, por ejemplo. Uh-huh. Le diría que escuchara Gabinete Caligari, que es realmente el rock torero. El rock torero. Que fue una influencia muy fuerte. Parece un paso doble. Parece un paso doble, rock, que es una influencia muy fuerte para Andrés. Gabinete Caligari. El Último de la Fila es una banda también con... Ahora estás hablando de todas bandas que ya tienen sus años, ¿no? Ya tienen sus años, sí. ¿No hay nada nuevo? Y no lo sé. La verdad es que no estoy muy al tanto, si quieres que te diga la verdad. No sé, sí, sé que Marea, el cantante de Marea es como un Lorca urbano. Y es verdad, eso es un... Pero no estoy muy al tanto yo, la verdad, de lo que está ocurriendo ahora mismo en España. No te puedo decir. Bueno, Diego García, muchas gracias por haber visitado Flores Negras, realmente, gracias en esta nueva etapa de 2 horas que inauguramos hoy. Y bueno, suerte con todo el toque que tenés por delante aquí en la Argentina. Bueno, que se perpetúe. Y bueno, a ver un temita de final de este día. Sí, voy a tocar algo de algo para Luis. Dale. Thank you. gracias. Impresionante. Impresionante. Muchas gracias. A vosotros. Bueno, realmente, todo el estudio en silencio, muy emocionante la versión, realmente. Gracias. Bueno, Diego García, aquí en Flores Negras. Señores, muchas gracias a todos. Miguel Vicente. Gracias. Daniel, Paola, Nacho. El próximo sábado vamos a estar con Ricardo Tapia, de la Mississippi. Además, vamos a hacer una especie de homenaje al carnaval. Al carnaval no solo porteño, sino también al brasileño, al uruguayo y a otros carnavales. Así que esto fue todo por hoy. Nos despedimos en esta semana tan especial para todos los amantes de la música, de la buena música, de la alta música, de la mejor música. Bueno, continuamos un poco lo que nos hizo aquí en vivo Diego García. Nos vamos con Spinetta Camafeo. Y quédense que ya viene Plácido Domingo con Horacio Marmurek y el señor Sebastián Rimavicius. Chau. Esto fue Flores Negras. Un sábado más. Quedó mucho afuera. A no desesperar. En 7 días volvemos. Siempre por la radio pública. Siempre los sábados. Siempre a las 22.